con el saxofonito Víctor. Un aplauso para él. Aquí tenemos a José Ángel, que no se mueve más de José Ángel. Sí, Mari, profesor de la escuela, por ejemplo. Al que no se mueve. Ahora primero tenemos aquí al Maño, al gran Maño, que es de la gota. Vamos. La primera vez que estamos con nosotros. Aquí tenemos el recién llevado de Aranjuez al gran Ernesto. Vamos. Y aquí os voy a decir una cosa, pasad un poquito al volumen, porque me voy a hacer una cosa. ¿Vosotros os acordáis cuando, me imagino que os acordáis, cuando el tema es que esto no es jazz, aquella movida que hubo con el festival de jazz, el denunciante de sigüenza que no aparecía? Pues fijaos que Diana es la novia del susodicho denunciante de sigüenza, ¿eh? Así que le vamos a dar un aplauso muy fuerte a Diana. Bueno, amigos. Y está por ahí, ¿sí? Está Rafa, ¿no? ¿Dónde está Rafa? Está por ahí, o se ha ido. Por favor, que te veamos toda la cara, Rafa. ¿Se ha ido? Se ha ido, se hace tonto, ¿eh? Bueno, por ahí anda, denuncia. Bueno, continuamos con la Big Band. Aquí tenemos a trombón. La primera vez que viene con nosotros, sin enseñar ni nada, ha venido para hacernos un favor. Es holandés, ¿verdad? Es polaco, y es la primera vez que viene a tocar con nosotros. Jenny, un aplauso para él, un gran músico. Al trombón, este no es polaco, este es de Pinto, José L. Y aquí tenemos, al lado de Pinto, estaba el de Moro, o sea, este no es el de Moro, Iván. Y luego a trombón bajo está Edmund, que es un amigo de hace muchos años, y viene de Austria, es austriaco, vamos, vive en Madrid, pero es austriaco. Edmund, un aplauso para él. Vale, tenemos aquí la cuerda de trompetas. Los trompetas llevan ya muchos años con nosotros, por lo menos llevan 10 años los mismos trompetas. Aquí está Alfonso Berrio, que ha hecho un cambio de planes de trabajo para poder estar aquí hoy. Ha pedido el día para estar aquí hoy. Pedro, con suegra, también de Pinto, un aplauso para él. José Luis Amor, compañero íntimo amigo de Pinto. José Luis Amor, un aplauso para él. Un buen amigo, un buen amigo. Aquí tenemos a Baltasar, que ha venido con una gorra que le regaló Santana. Es lo que me ha dicho. Perdón, mentira. Lo de la gorra. En el año 73 dice, me la regaló. Así que me voy a poner para tu pueblo. Baltasar Gorosabe, con la gorra de Santana. Bueno. Tenemos ahí a la percusión, ahí a Rafao. Alberto, que te vean, por favor, que te vean. Alberto es profesor de piano y director de orquesta. Y viene con otra rama de percusión. Un aplauso para Alberto, compañero. Villamil es un compañero, yo es el primer año que está tocando con nosotros. Y bueno, es de Pinto. Un aplauso para la percusión, Villamil. Y Sergi, que toca la marimba, es el percusionista, batería y es el primer año que está grabando con nosotros. Y es un profesional con la ropa de un pino. Sergi, bravo. David, y este. Y este es mi gran amigo, alumno mío, que vino a trabajar conmigo desde hace muchos años, 4 o 5 años. Cuando vino no sabía tocar nada la guitarra y no lo había visto bien, pero entonces me toca. David, tengo una gran persona. Gracias a él que trabaja con nosotros. Aquí a la batería, este que es como que lo vas a ir arriba, ¿eh? Es el gran Matías, profesor de la Escuela de Percusión, Matías Lirio. Y bajo eléctrico. Germán también es alumno de la escuela, es profesor de primaria y aparte por las noches lleva dos bebidas. Por el día va al cole, por la noche se va a tocar a los locales, toca el bajo eléctrico. Germán, un aplauso para él. Este es mi primo. Bueno, y aquí también hay otro gran amigo, que a este lo conozco ya hace más años, hace pues cerca de 10 años. Bueno, estaba en Pinto cuando yo llegué a Pinto y también empezaba de cero a tocar la guitarra. Y desde entonces está tocando con nosotros. Se llama Rubén y es una bellísima persona, un gran amigo. Rubén. Un aplauso para la pianista, profesora de percusión y profesora de música y movimiento de la escuela. Belén. Bueno, y tenemos aquí a nuestras chicas, que esto es lo más de lo más. No hay ninguna Big Band en Madrid que tenga, o sea, que tengamos una trayectoria de hecho, sino que para situaciones puntuales sí se hace un Big Band muy grande. Tengo la misma conciencia. Así que Celia se acaba de ser madre hace escasos meses. Madre. Maite Moral, de Pinto, también. Y Azucena Rivas, que también ha sido madre hace pues, ya un año. Ya año y medio. Ha sido madre hace un año. Un aplauso para ella. Esta es la Viva de Pinto. Muchas gracias. Un placer.